nos vas a dar un mensaje, ¿no?, sobre unos eventos, y cuéntanos un poquito y un poco de lo que se va a presenciar hoy en el lugar donde vas a estar, ¿no? Listo. Primero, estoy muy feliz para estar en Ecuador nuevo y como 2 años, hace 2 años. Sí, hace 2 años le hicimos al programa. Sí, es como mi hogar segundo. Esa es, ya sabes, nunca hay Zulu Radio ahí, las puertas abiertas siempre, bro. Nunca hay Zulu Radio. Y sí, estoy aquí compartiendo mi música y un intercambio de la cultura, porque me encanta la cultura de los indígenas aquí, y por eso estoy aquí. Esta noche tengo un show en Dipti Sánchez, cerca de Plaza Foch, tocando beatbox, con looper, con rap y cantando, y voy a tener un cipher abierto después, si hay músicos que quieren compartir conmigo, que quieren tocar conmigo. Bueno, entonces... Sí. Esa es. Muéstranos un poquito de lo que se va a ver en este evento y lo que se va a ver luego, ¿no? Porque ya estamos ahí contándoles una confidencia y cocinando algunas cosas con Mar para los próximos meses, así que muéstranos un poquito de lo que tienes, pues, mi bro. Perfecto, este es sin máquina, pero soy máquina, entonces. Mob Radio. Nunca es Zulu Radio. I'm gonna get buried. Watch this. Yeah, yeah, yeah, boy. Ah, look, it's Zulu Radio, ya sabes, con Bullet Damas y más radio en vivo. Yeah, yeah, esa es. Así que si quieren ver un poco más de esto, si quieren ver un poco más de esto hoy en Dirty Sánchez, ¿a qué horas empieza el evento hoy? A las 9, así que ya lo saben, dense un saltito por Dirty Sanchez si quieren poder escucharle a Mar Radio con su show de beatbox en vivo, así que ya lo saben, mi gente. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Eso, entonces, ¿qué opinas de nuestro invitado especial también? Brother, yo creería que el beatbox debería ser ya un elemento más, loco, que es un arte y una disciplina, uh-huh, pero lo es, lo brutal, es, claro. Loco. Claro. Nosotros estuvimos, creo que en un evento igual, está loco, ¿sí? ¿Qué beatbox? En un aniversario de... Tata. Pero... Es una disciplina y es loco, o sea, les reto a veces que pueden hacer por lo menos un algo ahí. Un poquito. esa es, mi gente. Es también mi elemento, pero al maestro, no va a quedar mal. Claro, ahí. Así que ya saben, ahí, Dirty Sánchez, ahora a las 9 de la noche con Mar Radioli en vivo. Así que vamos a... ¿Tenemos tiempo? ¿Unos minutitos más? Así que vamos a ir con la jornada de saludos para despedir el programa del día de hoy con estos invitados especiales. Nicole también en la casa, Supa y Cayampa acá. Así que si quieren algún saludito especial para hacerlo antes del cierre del programa. Bueno, mis brothers, yo quisiera saludar a toda la gente de Pomaski, la sucursal del cielo, y a toda la gente que hace hip hop conciencia, mi brother. Hip hop.